Bienvenidos a Paraje La Milonga, un espacio de música y lugares, de historias y canciones, de autores y de vidas. Paraje La Milonga, conduce Agustín Sosa. Muy pero muy buenas noches. Un programa más, el sexto de Paraje La Milonga. En este lunes 19 de septiembre de 2011 está todo listo, todo dispuesto para comenzar este nuevo programa. Martín Bustos en la locución, Rogelio Sanz en la operación técnica, y quien le habla, Agustín Sosa. Hoy con chofer, mi padre Daniel, que me ha acercado hasta aquí porque el 12 se rompió. Mañana vamos a ver si lo podemos solucionar al temita. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? El 12 nos dejó a pata. Sí, el 12 nos dejó a pata. Estamos con un conflicto medio extraño que vamos a tratar de solucionar para poder seguir surcando las rutas de la provincia. Habrá que pasar un 13, un 14. Sí, hasta el 18 por lo menos. ¿Cuáles son las vías de comunicación de Paraje La Milonga y de esta radio? Bueno, si lo quiere hacer por mail, no se olvide, parajelamilonga@gmail.com, el blog, parajelamilonga.blogspot.com, y obviamente a través de la web de la provincia de Buenos Aires, amprovincia.com.ar, telefónicamente 0800-222-1270. Y para comenzar este Paraje La Milonga, bueno, vamos a hablar de Aníbal Sampaio, de Cafrune, que interpreta Sampaio. Vamos a contar una peregrinación en Luján que es particular, que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires y con su acervo cultural. Va a estar el Gato Peters. Venía estando la Andrellina en escena, en la parte de humor, y ahora volvemos al bonaerense Gato Peters. Víctor Velázquez nos va a acompañar a la música. Después, en dos versiones, la tan esperada dos versiones que se viene cancelando ya hace mínimo dos programitas. Bueno, hoy sí o sí, acomodé lugar, va a estar en Paraje La Milonga con un tema de Osiris Rodríguez Castillo, interpretado en este caso por Amalia de la Vega y por Eduardo Falú. Increíbles intérpretes ambos. Para comenzar ahora y luego seguir hablando de Aníbal Sampaio, compositor uruguayo e intérprete también, vamos a escuchar un tema de su autoría interpretado por Jorge Cafrune. Ahora, Dende Gurí, que luego hacemos un comentario acerca de este tema. Hasta los galpones y entropillao con los peones, a un orden vine a quedar pa' vender tortas allá, pasteles mate cocidos que iban engordando el cinto de lata al capataz. Mocito fui chateo, pa' oficiar de venteveo, rejuntando el menudeo, me lo pasaba encorvao, después al brete mandao, y agarrador le garanto, nunca me ha dolido tanto la cinta y el costado. Va saliendo del galpón oro blanco en la majada, con tanta cabra pelada se regocija el patrón y y hecho arco sobre el vellón. Bajo el rigor de la zafa voy redondeando semana, tijera, charca y pirón. Pero el día de llegar desquila nuestras ovejas y aquella esperanza vieja le hemos de ver madurar. Vellones ya no será, nubecita para los pobres, ni redondos medallones de unos poquitos no más. Bárbara, increíble interpretación de Cafrune. Lo que iba a hacer mención con respecto a este tema, es un lindo tema también para hacer dos versiones, un segmento dos versiones, porque o tres versiones, en este caso, porque que yo recuerde y que tenga en mi archivo de la compu, tengo esta versión, este tema por Larralde, que no lo hace con un lenguaje tan campestre, rudimentario, como lo hace Cafrune, y lo tengo por Los Olimareños, en donde cambian incluso el título de la canción y se llama solamente Milonga. Una particularidad, las tres versiones son hermosas, como todo lo que pasamos, todo tiene su particularidad y se muestran y son lindas por alguno u otro motivo. En este caso, lo de Cafrune es sabido y es del agrado de todos cómo interpreta y con el sentimiento que lleva adelante sus canciones o su repertorio. Vamos a hablar de Aníbal Sampaio, que actuó en 1960 en la edición inaugural del Festival de Cosquín junto a Jaime Dávalos y otros tantos que estuvieron por allí. Sus temas han sido grabados por Mercedes Sosa, Jorge Cafrune, Liliana Herrero, Quilapayún, que son los chilenos, que en un principio Víctor Jara estuvo allí en Quilapayún, entre otros muchos. Río de los Pájaros, una de sus canciones más conocidas, recibió un premio en el 64 en el Festival de Cosquín también. En mayo del 72 es detenido en Paysandú por pertenecer al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Permanece en la cárcel hasta el 80 y tras su liberación parte a Suecia. Allí hace varias giras por Europa e investiga sobre el origen de géneros musicales uruguayos y del litoral del río Uruguay. A partir del 85 permanece alternadamente en Uruguay y en Suecia. En el 92 graba el CD homenaje, monumental antología de su repertorio, con una calificada selección de artistas invitados, entre ellos Tarrago Ross, el Pepe Guerra, que es uno de los integrantes del dúo de los olimareños, el dúo Larbonois Carrero, uruguayos también, y Hugo Fattoruso, también del país vecino. Gana el Charrúa de Oro en el Festival Nacional de Folclore en Durazno en el 93, en mayo del 96 edita en Paysandú Nuestras Raíces, Toponimia, Flora y Fauna Guaraní en el Uruguay, con dibujos de Héctor Rodríguez y auspiciado por la Intendencia Municipal del Departamento de Paysandú. En septiembre del 2001 edita su último libro, Desde Paysandú, Canto y Poesía. El 13 de diciembre de 2003 es homenajeado aquí en Buenos Aires, aquí en Argentina, en Buenos Aires precisamente, en el anfiteatro de AT. En la Semana Santa del 2004 recibe el homenaje en la fiesta criolla de El Prado, en Montevideo. Sus 80 años, el 6 de agosto de 2006, fueron celebrados con una gran fiesta popular en la ciudad de Paysandú durante el día y en la noche. En el Teatro Florencio Sánchez tuvo lugar el recital de los Pueblos Libres con la asistencia de artistas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Ese mismo año, los cantores de Paysandú grabaron y presentaron en el Teatro Florencio Sánchez también un disco con versiones de algunas de sus creaciones, denominado Aníbal Sampaio, El Río de los Pájaros Pintados, en donde músicos de diferentes estilos versionaron sus canciones con gran cariño, respeto y dignidad. Los estilos van desde el más tradicional, de tierra adentro, hasta rock y algo que podría ubicarse como jazz fusión. dice la reseña. Como dato curioso, en el disco interviene el propio intendente municipal de Paysandú, el de ese entonces, Nino Pintos. En 2009, la Junta Departamental de Paysandú declaró al día 6 de agosto, fecha de nacimiento de el poeta, en homenaje a su legado, como Día de la Canción Litoraleña. Aníbal Domingo Sampaio Arrastúe nació en Paysandú el 6 de agosto del 26 y murió en Paysandú el 10 de mayo de 2007. Fue cantante, poeta, guitarrista, arpista y compositor. Vamos y tenemos mucho para escuchar a Aníbal Sampaio, interpretado por él y por otros artistas. En este caso lo tenemos a Cafrune, y decidí seguir con la interpretación de Cafrune, en este caso con Aguardiente Cariñoso, que tenemos una versión de la Rarle que la pasaremos en su momento también, muy linda, pero ahora es el turno del turco Jorge Cafrune, que hace Aguardiente Cariñoso, y luego la tanda aquí en Paraje La Milonga. Aguardiente cariñoso, caléntame la pobreza, que el pobre chupa de encono y el rico por ligereza. Métale don Pancho Sosa, apuntale la tormenta, chifle con buen aguardiente, desde lejos trae la menta. Aguardiente brasilero, te conozco en el aroma, haciendo peso al carguero cuando repunta la loma. Aguardiente, pelo bello, peliagudo como ají, por tu culpa el aparejo me lo corto un surubí. Y en la chamarra de aquel moreno que era mensual, por cada tecla su alma lloraba, porque era el alma tradicional. Se quedó en la cantimplora, dando vuelta el alma mía, lo mismito que cuatrero topando a la policía. Aguardiente volvedora, te conozco en el frasquillo, te me vas por la malicia y me volvés por el cuchillo. Y en la chamarra, los ocho dedos de aquel moreno que era mensual, cada tecla su alma lloraba, porque era el alma tradicional. Aguardiente de velor, corredor como centella, si el pinón se levantara pa' hacerte criar la botella. Aguardiente de bautismo, bendecido y subidor, quedan solo los compadres con el cura y el cantor. Y en la chamarra, los ocho dedos de aquel moreno que era mensual, por cada tecla su alma lloraba, porque era el alma tradicional. Ya volvemos con más Paraje La Milonga. Seguimos con Agustín Sosa y su Paraje La Milonga. Seguimos, como dice el separador, en Paraje La Milonga. Martín, si la gente se quiere comunicar, nos quiere contar algo, nos quiere decir pongan tal tema, o saquen ese, o pasa algo, ¿a dónde lo tienen que hacer? Dos días, parajelamilonga@gmail.com, aquellos que quieren hacerlo por escrito a través de un correo electrónico, o 0800-222-1270, los que quieren hacerlo gratuita y telefónicamente, para visitar el blog y la web, donde encontrar referencias y partecitas del programa en parajelamilonga.blogspot.com, que es el blog de Paraje La Milonga, sino en el sitio web de la radio amprovincia.com.ar. Muy bien. Yo siempre te cuento que cuando voy a Cañuelas paso, o entro por la ruta 205, a lo de mi amigo Albano, que tiene Albano Fraserán Neumáticos. Bueno, hay un problema ahí, porque yo siempre le digo a Albano, y le digo a ustedes, pasen por ahí, por 205 y calle Bransen en Cañuelas, que está Albano Fraserén, con Albano Fraserán Neumáticos. Llego el otro día y yo no había prestado mucha atención. En el frente dice Neumáticos La Amarilla. Y yo digo, Albano, contame una cosa, ¿para qué cuando me comentás el nombre de tu emprendimiento, de tu comercio, me decís Albano Fraserán Neumáticos? Y acá dice La Amarilla. Me dice, no, esto quedó de antes y me calenté sacarlo, dijo el loco. Bueno, entonces, es Albano Fraserán Neumáticos, alias La Amarilla, el lugar en Ruta 205 y Bransen. Pero antes, si venís con hambre, antes de la feria, en Cañuelas está la Querencia, que lo maneja Daniel Rotundo. El otro día paré y me comí un sándwich de vacío, grande, tupido, medio de lechón y una gaseosa de medio, 30 pesos. Una fiesta. Y además, aparte de lo que quieras en la parrilla, tenés artículos regionales, productos comestibles regionales, tenés chorizos secos, quesos, dulces. Sí, sí. Y acá bien dice Rogelio, y esto es un mensaje para Daniel, aceptamos donaciones para que nosotros, porque un domingo a la una de la mañana, qué mejor que comerse un chorizo seco con un pedazo de queso y un vino, porque tiene todo encima el tipo, porque tiene vino casero, vino patero. No, que sea vino para nosotros. Sí, el vino que sea, los productos regionales, está el cuchillo, hay armas acá afiladas, dispuestas. Prestas. Al corte de cualquier elemento regional para poder comer. Tenemos todo. Además, tiene el otro día pasear, abrió un galpón nuevo ahí, todo dentro del mismo lugar, que tiene artículos regionales y tiene muebles y cosas antiguas. Así, no vamos a traer un placar, Rogelio, de allá, ni un ropero. Es más difícil traerlo, pero para el que vaya, pase, se lleva cualquier cosa, lo que tiene a mano. Y si no lo tiene, te lo consigue. Porque es un tipo que anda ahí, en la calle, moviendo. Entonces, vos le pedí un disco, le pedí lo que sea y lo consigue. Sí, es rápido, Darío. Sí. Está en todo. Lo que tiene de bueno, también aparte, yo el otro día le pedí el sándwich de vacío. Y me dio de vacío, y eso me sorprendió, porque desde hace un tiempo a esta parte yo vengo observando que en las parrillas que están a la vera del camino te dan tapa. Te meten el perro, y te lo quieren hacer pasar como vacío. Y vos lo mirás, y te dicen, sí, es vacío. Y no es vacío, la diferencia es bien mal, pero bueno, él te da vacío. Hay tapa también, si querés tapa, valdrá un mango menos. Pero vacío tiene, y muy bueno. Y tiene una playa de estacionamiento para el transportista, para el camionero, y para el que anda en auto, muy cómoda. Que eso no se suele ver y suele ser un problemón parar en la banquina o tirar el coche en cualquier lado. Tiene una playa de estacionamiento muy cómoda, así que ahí en la Querencia, antes del predio rural de Cañuelas, está Daniel Rotundo esperándote con lo que necesites. La Querencia Shopping Mall. Claro, es un emprendimiento, exactamente. Sí, tiene de todo. Y es verdad, tiene de todo, no se puede creer. Yo el otro día pasé y me sorprendí de la cantidad de cosas que tenía. Seguís y entras a lo de Albano para chequear. Rogelio con repasador del cuello ya pronto a que el próximo domingo tengamos algo. Yo voy a llevar la grabación de este programa a Daniel y voy a decir, mira, estamos haciendo honor a tu establecimiento, así que necesitamos, presta atención en directa para vos. Sí, necesitamos suministros para poder pasar esa hora a la madrugada en Radio Provincia, ahí en La Plata. Después seguís de largo y entras a Cañuelas, revisás el aire de los neumáticos y controlás todo en Albano Fraserán Neumáticos, que siempre está para darte una mano. Está Juan ahí siempre sentadito en un banquito con su bastón y si vas con tiempo y entras bien, saludando, buenas tardes, buenos días, como corresponde, el tipo es accesible y te convido más. ¿Qué pasa en Luján la semana que viene? Si no me equivoco, sí, la semana que viene. Yo voy a leer, hacer una breve introducción y luego la especificación técnica la va a decir el señor Martín Bustos. Se viene la peregrinación gaucha a caballo al santuario de Nuestra Señora de Luján en la edición número 67. ¿No sabés lo que estuve, Martín, para buscar cómo se decía? ¿Cómo se dice? 67 en números. 67. No sabés lo que estuve por encontrar. No me salía. Porque me salía 70, que es de 7 de 70. Quintuagésima, y no me salía sexuagésima. Sexagésima. Así que me decidí por decir la edición número 67, pero de todos modos quería chequear cómo se decía. No está mal usar ordinales. O números comunes, digamos. Lo interesante es no mezclarlo. Es no mezclar, claro. La edición no es... número. La 67 edición. Café. La edición número 67. Está perfecto. Cabalgata hasta el santuario de la Virgen de Luján con la participación de centros tradicionalistas de nuestro país y países vecinos. Desfile de delegaciones por la Avenida de la Virgen con la participación de 5.000 jinetes. En forma paralela, festival de doma y folclore, destrezas criollas, espectáculos de canto y danza. También hay una muestra artesanal. Esto es el domingo 25 de octubre. ¿Quién lo organiza, quién lo hace y cómo se desarrolla todo, Martín? Bueno, el Círculo Criollo, el Rodeo de Puente Márquez y el Círculo Criollo Martín Fierro de Jáuregui convocan a esta peregrinación a caballo al santuario de Nuestra Señora de Luján, que, como decía Agustín, se va a realizar el próximo domingo 25 de septiembre, no podía ser de otra manera, a Luján. El lugar de concentración de las instituciones participantes dispuesto por el municipio de Luján será el Parque Parquerama. La inscripción se efectuará desde el viernes 23 de septiembre a las 12 en el edificio La Cúpula, que está en Luján, continuando el sábado 24 a partir de las 9 de la mañana. El domingo 25, también a las 9 de la mañana, en la Avenida de la Virgen, se rezará la Santa Misa, luego se recreará el milagro por el que la Virgen decidió quedarse en la Villa de Luján allá por 1630. A continuación, comenzará el desfile de los paisanos para saludar a la Virgen de Luján, patrona de la República y del movimiento tradicionalista argentino. Y no es la única que se hace. Esta se ve, esta es información que en un principio pude conocer de la página de la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, que tiene de todo. Hay un buscador que está buenísimo, que vos te metés en la página de la Secretaría, pones la fecha, pongamos de 25. Domingo 18 a 25, y sale todo lo que hay en el medio. Bien. En toda la provincia de Buenos Aires. Si sabés que hay algo en Madariaga, pero no sabés ni cuándo, ni dónde, ni de qué se trata, pones la localidad, Madariaga, y sale también todo lo que sucede en Madariaga. Así que está muy bueno el buscador, se hace muy fácil y nos vamos enterando de lo que va sucediendo en la provincia de Buenos Aires. Pero no es lo único, te decía, porque yo recuerdo que los muchachos del Colegio Aerotécnico Salesiano Don Bosco, que es lo que hablábamos la semana pasada cuando hablábamos de Uribe Larrea, uh-huh, y ese colegio que era el primero aerotécnico que se había fundado en Latinoamérica, los muchachos también salen de peregrinación de a caballo desde Uribe Larrea a Luján. Creo que van cortando por adentro y van por tierra hasta Las Heras y después se enganchan, no sé si siguen por la calle, por la ruta provincial 42, que es de tierra, que sale Tomás Jofré, y después hacen una derivación, o ya enganchan Las 6 en el partido y localidad de Las Heras. Así que siempre desde distintos puntos, más lejos o más cerca, hay gente que no solamente a pie sino de a caballo también se acercan a visitar y saludar a la Virgen. De a caballo hay problemas de comunicación siempre, porque tardaban las cosas mucho más. Y antes no había internet para mandar un mail, el celular para comunicarse, había telegrama. Uh-huh. ¿Y quién cuenta cómo se enteraban de las desgracias, incluso a través de telegrama? El Gato Peter, que lo escuchamos ahora. Muchas gracias, muy amable, la posibilidad de estar contando, decíamos, pequeñas historias. que tienen que ver con la comunicación. Nos reflexionábamos hoy sobre la importancia en una época de saber leer, de no ser analfabeto. Dos vagos acá de La Flor habían ido a comprar una camioneta a Tandil. Uno no sabía leer, andaban recorriendo y le decía al otro: loco, loco, ahí hay otra que se vende. El cartel decía Tasiflet. Por eso digo que la importancia de saber leer. Y hay otras herramientas que van apareciendo con el tiempo, otros instrumentos, como decíamos, este asunto de la informática, que automatiza la información, mejora las comunicaciones. Y yo contaba a veces de la importancia del telegrama en otra época, del correo, de nuestras comunicaciones. Y el telegrama ha sido postergado por el fax, por el correo electrónico, por todo este tipo de cosas, pero en una época, hoy el telegrama conserva una cierta importancia que hace a lo legal, a lo jurídico, cuando son los telegramas de despido, los telegramas colacionados, este tipo de cosas. Pero antes el telegrama era difícil hablar por teléfono, entonces era la forma más rápida que teníamos de avisar las buenas y las malas noticias, pero las noticias importantes. Y en este caso, un hombre acá en Madalena, también me contaba Jorge Leguizamón, que no sabía leer, y la mujer estaba en La Plata, en una clínica privada, ahí cuidando a la suegra, o el suegro, que estaba bastante mal. Y la única forma que tenía de tenerlo al tanto era, viste, mandarle un telegrama. Así que día por medio, cada dos días, le mandaba un telegrama. Y caía el mensajero, que también hay que explicarle a la gente que los telegramas los repartía el mensajero, porque estaba en el correo haciendo un turno nada más que para eso, para salir disparado ni bien llegaba el telegrama. El cartero era otra rutina, porque salía temprano con un recorrido y tenía su tiempo. Pero el mensajero estaba al toque para estas cosas. Así que llegaba el mensajero a la casa de este hombre y decía: mensajero, telegrama. Y este hombre, como no sabía leer, se las había arreglado y decía: ni me lo mostré, querido, ni me lo mostré. Dice: léemelo, que quiero enterarme de boca tuya lo que pasa. Y bueno, el telegrama dice: mi papá sigue igual, querido, yo estoy bien, cuídate, salud. Bueno, a los dos días otra vez: mensajero, telegrama. Dice: ni me lo lea, querido. Dice: ahí nomás, decimos. Bueno, y el cartero, el mensajero este, cuando le leía el telegrama, terminaba y decía: ¿usted quiere contestarle algo, don? Porque ya se había dado cuenta cómo era la cosa. Si quiere que le hagamos un telegrama de vuelta. No, no, no, está bien. Dice. Todas las noticias por el estilo. Iban como 10 telegramas. Y papá sigue igual, y papá no mejora, y el panorama es sombrío, y saludo, y cuídate, y quiere contestarle, y no, y déjalo así nomás. Y un día, lamentablemente, llegó la mala noticia esperada, ¿no? Y el telegrama decía: papá falleció, lamentablemente papá falleció. Y si quiere contestarle algo, don. Y ahí se dio cuenta él que tenía que contestarle, que la circunstancia exigía que él le contestara algo. Y sí, dice, le voy a contestar. Bueno, dice, ¿qué quiere que le ponga en el telegrama? Y ponele, dice, me dejaste el lado. De ahí viene esta facilidad de palabra que nosotros tenemos, esta elocuencia que yo decía hoy, la necesidad de hablar, de expresar cosas. En el paraje La Milonga nos tomamos la vida con humor. Claro, me contestó como si se lo tendría enfrente, tendría la mujer enfrente. El gato Peter contando sus cuentos que, de tan verídicos, parecen súper bolaceros, pero no hay tampoco chances para decir que son todos una creación o un invento. Yo tengo la convicción de que el 90% de lo que cuenta Gato Peter es real, más que nada por los personajes que uno conoce del pueblo de donde viene, ya sea de Cañuelas, de Las Flores, de Monte, de cualquier lugar. Siempre te encontrás locos de esa estirpe que te sorprenden con cada cosa que no lo puedes creer. Sigue Pareja La Milonga, pasaba el humor con el gato Peters, un programa que hasta ahora vamos bien de tiempo. Estamos a 20 minutos de las 2 de la mañana en este lunes 19 de septiembre, y para seguir nos vamos ahora a la música de Víctor Velázquez, Sogas y Tientos. Me está trenzando la muerte a mí, que he sido soguero. He maceteado varios cueros, pero nunca el de la suerte. Me hicieron de soga fuerte sin ninguna injeridura. He guardado la compostura sin ayudar a estribar. Nunca me han visto adular ni aunque deseara una chura. Juego esos maniadores, botones, lazos, torsales, bombas, tientos y ramales, encimeras y atadores. Pego al pretales fiadores, alguna cincha, un corrión. Han salido pa'l varón que nunca empuña la lanza, engordando la esperanza de paz, amor y nación. No se enlaza el sentimiento ni se cincha el corazón. No se embozala el perdón ni se piala el pensamiento. El hombre de entendimiento al de tiro no amordaza. Si es brioso o tiene cachaza le busca la inclinación. No es tan varón el varón que de miedo se acoraza. No me gustan los patrones echadores por delante. Agua hay tanto como antes, que los peones sean más peones. Ellos creen que son garrones, que solivian todo el peso. Yo no tengo mucho seso y no pialen mi opinión. Sin igualdad y sin unión el caldo se pone espeso. Ya no me quedan más rollos, me espera la sepultura. Soy de abajo y tuve altura, nunca anduve con embrollo. Que vaya pa' los cogollos, una buena indicación. Sigan rumbo a la razón, al sudor no se le sienten. No escuchen a los que mienten y encaren el ventarrón. Comunicate con Paraje La Milonga, 0800 222 1270. Seguimos en Paraje La Milonga. Ya nos vamos metiendo con orgullo en las dos versiones, porque, como te decía, venía postergado este segmento del programa. La idea en su momento era pasar estas dos versiones de Osiris Rodríguez Castillo en el tema que vamos a escuchar, por Amalia de la Vega y por Eduardo Falú, continuado cuando hablamos de Osiris Rodríguez Castillo y hablamos de su historia, los datos biográficos de él, contamos su exilio y todo lo que tiene que ver con la obra de este gran autor uruguayo también. Y puede parecer por gusto, que lo es en una parte, pero también por casualidad, encontrar en este caso, por ejemplo, en este programa, de pasar dos temas de Aníbal Sampaio y luego este tema de Osiris Rodríguez Castillo, encontrar varios autores uruguayos, pero sinceramente, haciendo un recorrido por el repertorio de varios cantores sureros, de cantores de la provincia de Buenos Aires o cantores que hacen milonga, he encontrado que precisamente toman mucho de los poetas uruguayos y por eso los pasamos. Va a llegar el tiempo en que pasaremos los autores también argentinos de nuestra provincia, porque Larralde ha compuesto mucho, porque Alberto Merlo hizo lo propio, porque Víctor Velázquez, como pasábamos, también tiene sus temas. Pero en estos principios de Paraje La Milonga vamos encontrando que los autores uruguayos son bien, muy bien interpretados por los cantores argentinos. Tiene que ver con esa cercanía, con ese mismo sentir de la milonga, de las cosas que pasan, de las cosas del campo, cómo ven tanto los uruguayos y los argentinos, los rioplatenses, las labores que hacen los peones. Entonces, en ese punto de encuentro nosotros nos basamos para, nosotros digo, para Ágil la Milonga, me refiero a mí, cuando preparo el programa, a Alejandra que me ayuda a hacerlo, y a todos aquellos que me van dando una mano en la orientación que le damos a Paraje la Milonga, cuando pensamos en un programa que retrata la música de la provincia de Buenos Aires en particular y rioplatense en general. Dicha esta aclaración, para meternos en el Tata Juancho, esta canción hermosa de Ciro Rodríguez Castillo, es una poesía bárbara, increíble, que en su momento me ha llegado incluso hasta emocionar por la narración que tiene, lo que cuenta. Hay que prestar especial atención a varios aspectos de esta poesía. Tiene que ver mucho con la vida del trabajador rural, del peón de campo, pero tiene que ver también con un aspecto humano muy hondo y muy profundo que se relaciona con la longevidad, con las personas que llegan a grande y con la soledad que eso acarrea. Por eso vamos a escuchar ahora en la voz de Amalia de la Vega, una cantora uruguaya, hermosa en su voz, la primera versión, y luego, seguidito, vamos a escuchar la versión de Eduardo Falú. Primero, Amalia de la Vega interpreta de Osiris Rodríguez Castillo el Tata Juancho. Quiso morir de a caballo y se hundió en la soledad, se iba muriendo despacio pa' quedarse un poco más. Ninguno se fue tan solo después de tanto guapear. Tumba del aire los cuervos le hicieron el funeral. Tumba del aire los cuervos le hicieron el funeral. Él hizo todo lo que hay, desde el brocal hasta el pozo, todo lo hizo el viejo Juan. Las noches le dieron hijos, los días le dieron pan, los surcos le dieron pena cuando ya no pudo arar. Los surcos le dieron pena cuando ya no pudo arar. Hombreaba una estiba de años, cómo no se iba a cansar. Si había secado en el surco lo mismito que una raíz. En su vida sin domingo nunca tuvo un guitarrear. La raíz del árbol no canta, canta la copa no más. La raíz del árbol no canta, canta la copa no más. Le reclamaron la tierra y la tuvo que entregar. Se iba muriendo despacio pa' quedarse un poco más. Ninguno se fue tan solo después de tanto guapear. Tumba del aire los cuervos le hicieron el funeral. Se fue despacio, despacio, pa' quedarse un poco más. más. Tata Juancho, la versión de Amalia de la Vega, el tema de Osiris Rodríguez Castillo, que ahora escucharemos en la versión de Eduardo Falú. Quiso morir de a caballo y se hundió en la soledad. Se iba muriendo despacio pa' quedarse un poco más. Ninguno se fue tan solo después de tanto guapiar. Tumba del aire los cuervos le hicieron el funeral. Tumba del aire los cuervos le hicieron el funeral. Era viejo el Tata Juancho, él hizo todo lo que hay, desde el brocal hasta el rancho, todo lo hizo el viejo Juan. Las noches le dieron hijo, los días le dieron pan, los surcos le dieron pena, cuando ya no pudo arar. Los surcos le dieron pena, cuando ya no pudo arar. Hombreaba una estiba de años, cómo no se iba a cansar. Si había secado en el surco lo mismito que una raíz. En su vida sin domingo nunca tuvo un guitarrear. La raíz del árbol no canta, canta la copa nomás. La raíz del árbol no canta, canta la copa nomás. Le reclamaron la tierra y la tuvo que entregar. Se iba muriendo despacio pa' quedarse un poco más. Ninguno se fue tan solo después de tanto guapear. Tumba del aire los cuervos le hicieron el funeral. Se fue despacio, despacio, pa' quedarse un poco más. Hablando de la poesía en sí, podemos hablar también esto que decíamos de la descripción del hombre de campo y de su lugar. Hablamos también del aspecto humano, de la soledad que lo abrazaba en su último tiempo, y también de un aspecto social muy interesante y muy presente en la canción, que tiene que ver con el reclamo de la tierra. Habría que ver en qué contexto Osiris Rodríguez escribe esta canción y ¿Qué quiere mencionar cuando dice que al Tata Juancho, a este hombre, le reclama la tierra por un alquiler no pago, por algo por parte del Estado? Habría que ahondar un poco más en eso para saber a qué se refiere cuando le reclama la tierra. Seguramente debe tener que ver con un arrendamiento, con un alquiler, con un lugar, pero ahí sí tendríamos que ahondar más en un aspecto social y de división de la tierra, si se quiere, en Uruguay, y ver cómo se desarrolla todo allí. Que por ahí, que justo, capaz que tiene algo que ver con la actualidad, si se quiere. Estuve escuchando que hay algunos productores rurales se enojaron un poco con el presidente Pepe Mujica en días atrás, en unos reclamos que le hicieron con respecto a la división de tierras y a los impuestos que tienen que pagar los hacendados del Uruguay. Así que el que quiere puede llegar a en algún punto relacionarlo. En cuanto a las versiones, la de Amalia de la Vega, con una voz tan sentida y tan profunda, dolida en un punto, y lo de Eduardo Falú, que tiene una voz también muy linda, muy atractiva, en el sentido que pone un sentimiento, pero creo que podemos analizar o pensar esta segunda versión como algo o un objeto más de estudio por la interpretación que hace Falú en la guitarra. El que Falú, si se quiere, no tiene un repertorio amplio en milonga por no ser de la zona, entonces se nota más el estudio a la hora de interpretar la guitarra para este tema, que suena bárbaro también. Estamos cerca, ya pisando las 2 de la mañana, el top está por llegar, y nosotros, para llegar al top, nos vamos a... Ya sonó el top y yo me lo comí. Estaba concentrado hablando del castillo, del Tata Juancho. Gracias, Rogelio. Ha sonado el top a las 2 de la mañana. Hemos cumplido nuestro horario. Esto fue el sexto programa de Paraje La Milonga. Gracias a Rogelio Sanz, que está en la operación técnica. Martín Bustos en la locución. Yo soy Agustín Sosa. Para irnos bien arriba, una canción que esta sí que es bolacera, bolacera. Boliche el Cuco. De Boliche el Cuco es de Manuel Costas en la música, de Atilio Zuparo en la letra, canta Jorge Vidal. Lo más cómico de todo, que un borracho se quiso limpiar la nariz y le limpió la del vecino. Se ve de jugadores, entiende, donde la luz que se prende es a puro quiero ser. Han abierto un almacén que lleva el nombre del Cuco. De tarde se juega el truco, de noche al monte con puerta. Y si alguno grita meta, le encajan el mameluco. Es un ambiente familiar de mucha tranquilidad, nunca pasa nada mal. Allí hay borrachos de sueño, borrachos porque han bebido, borrachos porque han perdido, y hasta borracho es el dueño. Un agente madrileño que está de esparo en la esquina, todas las noches empina su medio litro de trapiche y permite en el boliche la jugada clandestina. Y seguro que ya como rodina. Con la nariz colorada por el soberbio peludo, lanza un tan un estornudo como una bomba granada. La terrible salpicada voltea un vaso de vino, mientras que el tano cochino, que se halla tan mamadazo, intenta limpiarse el naso y limpia la del vecino. ¿Y qué le va a hacer a mí? Se equivocó de ventanilla el hombre. Y arma la bronca completa, y por no pasar por Gile, apagaron los candiles, la barra de la limeta, anduvieron meta y meta, sacaron bufo y filosa, total no pasó gran cosa. En cana llevaron 8 al hospital 38 y 7 otarios al pozo, y no pasó nada. Calma alrededor, almacén sin pasador, se expiran los jugadores y sin luz al interior. De pronto de un corredor sale un hombre, de repente ¿Saben quién era? ¿Quién era? El agente que más mamau que un aljibe les pega un alto. ¿Quién vive? ¿A quién? A un buzón que estaba enfrente. Esto fue Paraje La Milonga. Nos despedimos hasta el próximo lunes a la 1:00.